noches de hiel, en noches de alcohol. Es cierto que solo se vive una vez, ¿o no? Noches de hiel, noches de alcohol. Es cierto que solo se muere una vez o dos. Segundas partes nunca fueron buenas, como la resaca de una borrachera. Y a mí me da que le da lo mismo al que se ha caído a lo alto del precipicio. Ni qué decir de los que se tiran. Son mala cuenta trenes y tranvías. ¿Y qué hay de los que ahogan su locura en barras de bares con luces oscuras? En noches de hiel, noches de alcohol. Es cierto que solo se vive una vez, ¿o no? Noches de hiel, noches de alcohol. Es cierto que solo se muere una vez. Y yo ando por la calle, las manos en los bolsillos, no las saco, hace un frío, cabrón. Que es como un azote que te muerde en el cogote, encogido de hombros voy. Puede tal vez sea para tapar los agujeros por los que el dinero se va. O puede tal vez sea, no tengo ni puta idea, al fin y al cabo todo me da igual. Frío, frío, frío. Tal vez esté hasta los cojones de ver los mismos errores o peores sin solución. O tal vez sea que la vida a su modo me castiga con otro día bajo el sol. Caliente, caliente. ¿Dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Si alguien se tira por la ventana, ¿tú te tiras detrás? ¿Qué quieres que te diga? A veces envidia me da. Noches de hiel, noches de alcohol. Es cierto que solo se vive una vez.